Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Fausto Caamaño. Nacido en Quito, dramaturgo, psicólogo facilitador de procesos, autor de canciones infantiles motivacionales, gestor cultural, es coordinador del área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto Caamaño. Bienvenido, Fausto. Qué gusto recibirte en mi programa. ¿Cómo estás? Bien, y muchas gracias por la invitación. Fausto, ¿qué es el área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿En qué consiste esta área de la que eres coordinador? Desde hace muchos años atrás, vamos a hablar de hace unos 30 años, he estado de alguna manera alrededor de la Casa de la Cultura, proponiendo siempre esto de que se pueda trabajar lo que es el arte como una forma de inclusión para, ahora sí, paréntesis y sorpresa, para que las personas, entre comillas, regulares, las personas que no tienen discapacidad, se incluyan en el mundo de las personas con discapacidad. Es todo lo contrario a lo que generalmente uno creería o está convencido de que la sociedad le incluye a la persona con discapacidad. Pero aquí hay un concepto que se llama inclusión de doble vía, y es en donde se transforma y en la administración de Raúl Pérez Torres como presidente y Gabriel Cisneros como vicepresidente, es que dieron la apertura para que, después de tantos años, insisto, 70 años después de inaugurada la Casa de la Cultura, se pueda abrir esta área en donde las personas con y sin discapacidad tienen la oportunidad de mirarse, de aprender tanto el uno como del otro, para incluirse como seres humanos dentro de un mundo en donde necesitamos una cultura de paz, una relación de paz, una relación de entendernos y, si bueno, no nos entendemos, de aprendernos a mirarnos, a escucharnos, a relacionarnos en paz. ¿Y cuáles son los grupos etarios con los que trabajas en este en esta área? Vienen desde niños y niñas hasta personas de la tercera edad. Me gusta la frase, los niños de hasta 100 años, porque con ellos y ellas nos sentimos mejor, porque los niños y niñas de hasta 100 años se permiten jugar. Y si hay algo extraordinario dentro de una sociedad, es el juego. Ojo, el juego, no la competición. ¿No existen choques generacionales? ¿Todo sería un trabajo conjunto? ¿O tienes grupos específicos por edades? No, todo conlleva a construir una comunidad. En una comunidad de esas que son de ensueño, todos participan, todas las personas son parte de esa comunidad. Los niños y las niñas enseñan a soñar, los adultos y las adultas enseñan cocina, a cuidarse. Todos y todas se protegen en una comunidad ideal, que es la que nosotros planteamos con esta área de inclusión. Trabajamos con las familias de las personas con discapacidad para que venzan ese miedo, que es la discapacidad más terrible, después de la ignorancia, la discapacidad más terrible es el miedo. El miedo a, bueno, ¿y ahora cómo enfrento tal situación? Padres y madres que se enteran de que su niño o que su niña no tendrá las mismas características de las otras personas, se asustan y dicen, ¿y ahora qué hago? Y entonces, incluso en esos procesos, se trabaja. ¿Cómo pueden hacer las diferentes personas para acercarse a esta área? En la Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos con un espacio, ya después de tantos años de luchar, como repito, y creo que me has visto en los corredores, en los espacios de un lado para el otro. Bueno, ahora ya tenemos un espacio que está debajo del Teatro Nacional. Entrando por la puerta principal. Entrando por la puerta principal, al lado izquierdo, debajo de las gradas del Teatro Nacional. Ahí ya tenemos un espacio en donde nos permitimos construir este pequeño sueño de una sociedad que vive una cultura de paz. ¿Y cómo pueden hacer para inscribirse las personas? ¿Dirigirse allí específicamente? Sí, sí. Van, simplemente. Van directamente allá y ven de lo que se trata y generalmente se quedan. Quisiera que, por favor, compartamos una canción que la escribimos justamente con un grupo de personas con discapacidad. Si puedo extenderme un poquito. Por supuesto. Estuvimos en un programa en Urcuquí y fuimos a la Casa de María. La Casa de María está de Urcuquí a 8 horas en camioneta y 3 horas caminando, ¿no? Uh-huh. O sea, son como 11 horas más o menos, y bajamos hasta allá. Y María tiene un problema de que no tiene que no puede mover ninguna parte de su cuerpo salvo su cuello y hablar. No puede mover nada. Sin embargo, ella sonríe y ella abraza. Y cuando ella dijo, te abrazo, Fausto, yo le dije gracias. Y ella se reía, ¿no? Y porque me preguntaba, y vos te preguntarás cómo te abrazo. Y yo le dije, bueno, voy a decir cómo me abrazas. Y ella me dijo, con el alma, con el corazón. Y entonces la persona que estaba junto a mí le dijo, María, ¿y cómo puede estar usted contenta y puede estar feliz si no puede ni levantarse, no puede hacer nada? Le dijo, es que respiro y puedo brindar alegría a los demás. Yo sé contar cachos, decía. Y entonces me mira y dice, vos sabes escribir, ¿no? Le digo, no, pretendo hacer cosas. Dice, escribamos una canción que motive a la gente a vivir. Listo. La visita se suponía que duraba 3 horas. Nos quedamos 5 días. Y la canción dice, en la fresca mañana, en la brisa temprana, nos sonríe la vida y nos da un día más. Pero mejor que lo escuchen con una voz que sí sabe cantar. ¿Cómo se llama la canción? En la fresca mañana. Escuchemos. Nos sonríe la vida y nos da un día más. Y Atención. Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Ali Yamikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. 2 de marzo de 1987. Horas de la mañana. Misahuallí, Amazonía ecuatoriana. ¡Zarpamos! Comienza uno de los proyectos de investigación científica más importantes del siglo XX. A 3 décadas de aquella gesta, la Corporación Procultur, la Fundación Guayasamín, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Cuba en Ecuador celebran el Simposio Internacional 30 años de la expedición en canoas del Amazonas al Caribe. Viernes 28 de abril, desde las 9 de la mañana en la Sala Maruja Monteverde de la Fundación Guayasamín en Quito. Expositores de Cuba, México, Perú, Venezuela y Ecuador. 29 y 30 de abril, actividades culturales en Puerto Misahuallí. Y navegación simbólica por el río Napo. Con el auspicio de la Junta Parroquial de Misahuallí, el Ministerio de Turismo y el Gobierno Provincial de Napo. Y la Asociación de Canoeros de Misahuallí. Junio de 1988, San Salvador, Las Bahamas, 15 meses después. ¡Tierra! Recorridos casi 17.500 kilómetros, se comprobaba que América Latina es un solo pueblo. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando claro. De regreso con Fausto Caamaño. Él es dramaturgo, psicólogo, facilitador de procesos, autor de canciones infantiles motivacionales, gestor cultural y coordinador del área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tu caso, Fausto, la inclusión que tú potencias es a través de las artes. Del teatro, más específicamente. Del teatro. ¿Y cómo es el impacto de esto que estás haciendo en la sociedad? ¿Has tenido retroalimentación? ¿Conoces ya los resultados que ha tenido en la sociedad este trabajo que estás haciendo? Sí, afortunadamente sí. Pero quiero, a ver, un poquito ampliar este concepto de inclusión. No ampliar, sino especificar sobre lo que nosotros hacemos. Nuestra propuesta se llama inclusión de doble vía. O sea, el título es largo, ¿no? Dice educación para la paz, educación para una cultura de paz en inclusión de doble vía. Uh-huh. Ese es, digamos, el paraguas inmenso. Uh-huh. Educación para una cultura de paz. Esa es la base, ¿no es cierto? Todas las personas deberíamos formarnos en una educación por, para y en paz. Uh-huh. Y eso significa respetarnos y respetar al otro, en cualquier ámbito. Claro. Desde tu pensamiento hasta lo que comes, pasando por cómo duermes. O sea, respetar eso. Que no necesariamente significa estar de acuerdo. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí. Ahora, luego viene a través de la inclusión de doble vía. Esta inclusión de doble vía significa que nosotros debemos considerar, y vuelvo a la palabra respeto, respetar el todo el proceso que tuvo la persona con discapacidad desde el vientre. Porque desde el vientre ya fue, algunas personas fueron rechazadas. Sin embargo, esa persona, ese ser humano, ha luchado, va a luchar para poder incluirse, para poder ser parte de, para poder, para que le paren balón la gente, la propia familia. Entonces, cuando un niño o una niña Down está creciendo, para ello, para ella, para él, va a ser súper difícil el poder entender los códigos de una sociedad que está dentro de esos códigos. Y entonces esa persona con discapacidad lucha, persona con discapacidad intelectual, hace el trabajo intelectual 50,000 veces mucho más que la persona, entre comillas, sin discapacidad. Entonces, a quien le toca aprender nuevos códigos, nuevas formas para incluirse dentro del mundo de la persona con discapacidad, es a esta llamada regular, llamada, es horrible este término, es horrible, horrible, pero vamos a decir, voy a decirlo por un poco para que explicarme, a persona normal. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ojo, con eso no estoy de acuerdo, sí. Pero o sea, hay algunas personas que hacen eso. Entonces, si puedo explicarme, entonces ya no es este asunto de una inclusión social, de que ve que la sociedad va a hacer el favor de ayudarle al otro. Claro. O sea, dándole un trabajo, aprendiendo ni sé qué cosa, no, ni aprendiendo, sino haciéndole aprender al otro con más tiempo, lo que sea, pero no. O sea, nuestra propuesta es esa inclusión de doble vía, que la sociedad aprenda. Entonces, para no ser muy pesado esta parte de la conversación, te cuento una anécdota. Que es permanente. Cuando nosotros presentamos una obra de teatro, generalmente hacemos una o dos canciones en lengua de señas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el público ya no es solamente el que mira, sino es el que experimenta. Y entonces se dan cuenta que aprender lengua de señas, por ejemplo, puede ser tan fácil y divertido, si es que uno quiere, como puede ser tan pesado y difícil como una persona con discapacidad entenderle a una persona sin discapacidad. Ahora no me dirijo a ti, Fausto, perdóname, me dirijo a los oyentes. Soy testigo del empeño que pone Fausto en su trabajo y en lo que hace. Soy testigo, puedo dar fe del tesón con que se enfrenta a diario a los nuevos retos. Cada vez que llega alguien nuevo a su grupo, cada vez que se enfrenta a un montaje de alguna de sus obras, de sus canciones. Yo les invito a que visiten a Fausto Caamaño en su espacio, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ojalá ese espacio no fuera solo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino que fuera a nivel de sociedad, en sentido general. Esa sería una real inclusión social, en la que nosotros, los supuestos, como decías hace un rato, normales, los supuestos normales, nos diéramos cuenta de que no lo somos tanto y que podamos asumir todas esas falencias que tenemos con respecto a personas que porque tienen determinadas características o durante mucho tiempo no se tuvieron en cuenta. Hoy, gracias a personas como tú, esas personas están reconocidas y se reconocerán aún mucho más. Y nosotros somos los primeros que debemos dar el paso, acercarnos allí y descubrir nuestras discapacidades. Por lo menos, perdón por el yoísmo, pero para mí es denigrante, es doloroso ver que muchos programas de televisión, por ejemplo, o en el internet, se burlan del dolor ajeno. Uh-huh. Hay programas especializados de eso, en donde si una persona se cae, si una persona se equivoca, si una persona tiene un accidente, incluso hasta te montan la risa porque dicen, aquí es donde hay que reírse. Así es. Hay programas de televisión donde la persona con discapacidad es el punto donde uno puede burlarse. Uh-huh. Hay chistes. Y ya es una construcción social. Los sociólogos, los antropólogos, las antropólogas, las sociólogas dicen el constructo. Entonces, hay que cambiar ese constructo. Hay que cambiar desde los elementos que se utilizan para los ladrillos, ¿cierto? Entonces, hay que cambiar el alma, hay que cambiar el espíritu, hay que cambiar el pensamiento. No podemos seguir con esto de que es normal. Claro. Burlarse de alguien diferente a uno. He compartido hoy en Hablando Claro con Fausto Caamaño, coordinador del área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, aquí en Quito. Fausto, te agradezco infinitamente que me hayas acompañado. Espero en próximas emisiones contar con tu presencia para ahondar más en estos temas. Yo quiero agradecerte infinitamente la invitación y espero que las personas que escuchan quieran, puedan y deban ir al espacio del área de inclusión de la Casa de la Cultura. Y esto es como el amor o como Dios. Esto no existe si es que no hacemos vivo, si es que no lo hacemos verbo, si es que no hacemos que sea real con la participación de las personas, que no sea teoría, sino que sea acción. Y que podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Es cuestión de... Hay una canción a propósito, ¿puedo decir una algo? Canción, pero sería maravilloso despedir con ella. Por ejemplo, ¿no? Magnífico. ¿De cuál se trata? Hay una obra que se llama Sé que lo haré. ¿Es de tu autoría? Sí. Esta es hecha con niños y niñas de 4 años. En un centro infantil donde tengo la oportunidad de... tuve la oportunidad de colaborar algún momento con Felipe y con Joana, niños y niñas de 4 años. Estábamos sentados ahí y veíamos que uno de los niños no podía subirse a las escaleras, y entonces Felipe pensó a decir unas cosas. Tienes que decirte, sé que lo haré, le dijo. Entonces la Joana me dice, Fausto, ¿y por qué no hacemos una canción para que puedan subirse a la escalera? Listo, hagamos la canción y es la que sigue. ¿El título es? Sé que lo haré. Sé que lo haré. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Cuando repase, si me preparo.